todo bien. Sé que corren malos vientos para los revolucionarios. El mundo ya no es solidario y el hombre mira para adentro. Después de tanto sufrimiento, seguir la lucha es un calvario. Libertad se derramó por libertad, la sangre de la sociedad, y después de tanto sufrimiento, seguir la lucha es un calvario. Ay, pena me da cuando escucho la copla de los carnavales. Unas hablan de amor, otras hablan de sillas, hablan de y otras no hablan de nada. ¿Dónde está el compromiso de nuestro poeta, que no va más allá de la playa y de las tibias aguas de nuestra cadena? La voz de los carnavaleros, cuando llega febrero, ya no hace temblar, ya hasta el aplauso del tirano. Ya no despierta la conciencia de los más jóvenes que piensan nada más que en droga y botellones. Sin agradecer esta suerte, entre él y yo luchando a muerte, hay dos o tres generaciones. Hablar de amor, hablar de sí, hablar de él y hablar de nada. Sin compromiso no es la forma de luchar por la conquista de una tierra que se llame libertad. Que a la patria y su bandera somos la palabra de los pueblos cada vez